Beethoven encontró una vía de escape a esa realidad familiar en 1787, cuando a los 17 años se fue a Viena apoyado por el elector de Colonia. Él le financió sus gastos y le convenció de sus posibilidades de éxito. No obstante, sus ilusiones sufrieron un duro golpe cuando a las pocas semanas su madre murió desnutrida. Al regresar a Bonn, Beethoven encontró un panorama desolador. Su padre estaba desocupado debido al alcoholismo y era incapaz de cuidar a sus hermanos pequeños. Ludwig los mantuvo tocando el violín y dando clases de piano. Fueron 5 años en los que el músico acumuló, sin pausas, frustración y resentimiento.